Un, dos, tres, viaje de Santa Fe con Chevrolet. La gente me veía pasar. No podía imaginar en esa situación cómo haría para llegar. Pero yo igual llegué con mi Chevrolet y los huevos pude bajar. Las cubiertas que traía, el aire se les veía. Igual no me pudo amedrentar. El extremo se movía, alambre lo sostenían y no paraba de vibrar. Pero yo traía 80, o de los 40, en 5 horas luce arriba. Sin cambio el motor, con mucho calor. Yo tenía Rosario, tirado por un Ford. Entonces en el Rosario, tirado por un Ford. Señoras y señores, un adelanto del sexto disco. Para todos ustedes, IRCAM, el mejor presidente.